Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Siete minutos, amigas, amigos. Iniciamos la rayuela. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, ¿cómo están ustedes? Una jornada más aquí en la rayuela. Estamos ya mitad de semana, ¿no? Miércoles. Ya estamos en miércoles 28. Sí, ¿no? Miércoles 28 y nuestro programa número 44 en lo que va del presente año. Bueno, para el día de hoy vamos a tener un diálogo con el doctor Galo Terán y su libro que habla precisamente de la necesidad de reencontrarnos, la necesidad de tener un contacto más directo nuevamente con amigos, con familiares. Y para esto, pues, él ha trabajado mucho en una investigación sociológica, psicológica, de tipo comunicacional inclusive, y nos va a hablar de esto. Luego, pues, tenemos la presencia de Paola Brunner, nuestra querida negrita azuladita. Ella vendrá hoy a hablarnos un poquito de blues, hablarnos de esta experiencia que acaba de tener en Chile. Ustedes saben, es una super cantante, digo yo, vocalista de algunas bandas de blues. Y queremos invitarles, amigas, amigos, cuando sean las 11 de la mañana, la Casa de la Cultura, la radio de la Casa de la Cultura hará su rendición de cuentas de 11 a 12 en el espacio de la rayuela, precisamente, de 11 a 12, rendición de cuentas aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatorial. Todas y todos invitados, entonces. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Y pues está ya con nosotros nuestro primer entrevistado, como lo anunciaba, se trata del doctor Galo Terán. Y él nos va a hablar de este trabajo, de este libro que está presentando ya a la comunidad. Y es importante señalar que el doctor Terán es un docente universitario, un investigador, muchos años dedicado a la investigación, a estos aspectos culturales, a estos aspectos sociológicos inclusive. Buenos días, bienvenido. Voy a decirle Galito, compañero de por supuesto, muchísimo muchas tiempo. Gracias, muchas gracias. Bienvenido, Virginia. Galito. Muchas gracias por estar acá. No, a ustedes por la oportunidad de compartir con las y los amigos oyentes, pues, este trabajo que es producto de una inquietud desde hace mucho tiempo, porque paradójicamente cuando estudié comunicación nunca tuve una hora de comunicación oral y escrita. Bueno, han pasado los tiempos y hoy ya tenemos una materia que se llama en los colegios Lenguaje y Comunicación, y en el primer año de universidad hay Comunicación Oral y Escrita. Bueno, pero al pasar el tiempo. Pero definitivamente el Ecuador no tiene una cultura de trabajar, cultivar y educar una herramienta tan poderosa como es la palabra. Y precisamente ahí nació la inquietud para poder hacer este trabajo, que también ha derivado en un proyecto que se llama La Escuela de la Expresividad. Sí, este es un proyecto que ha llamado la atención, la Escuela de la Expresividad. Precisamente tengo en mis manos este libro, La Palabra como Herramienta y Arma, ¿no? Como tú lo señalas, este es un manual de la comunicación oral, escrita, corporal, inclusive. Y en este tiempo donde pues todo está tecnificado, la tecnología realmente está por todos lados, y claro, no es que vamos a regresar, como alguien me decía, no vamos a pretender regresar a cocinar en un reverbero. Uh-huh. No se trata de eso. Uh-huh. Pero también se trata de guardar un equilibrio y dar la importancia que tiene la palabra como tal, Galito. Así es, porque si es que transgredimos las prioridades, las importancias que tiene para cada quien las herramientas, como en ese caso la palabra, pues yo creo que lastimosamente estamos desvirtuando, descontextualizando la verdadera utilidad que tiene cada cosa en el ser humano, ¿no? En este caso la comunicación oral, escrita y corporal es una, digamos, es un ámbito tremendamente valioso, importante, impactante, persuasivo, ¿no? Es un arma, es una herramienta que la estamos utilizando todos los días y a cada momento. Así es. Entonces, precisamente en el capítulo 1, ¿no? De tu libro, pues tú señalas el poder de la palabra y su impacto sociohumano. ¿Cómo es esto? Así es. No es por nada, pero yo creo que la palabra definitivamente marca la relación sociohumana con nuestros demás congéneres, ¿no? Es por eso que hablamos del emisor y del receptor, y el receptor al recibir un mensaje siempre actúa, reacciona, responde, y obviamente en función de aquello está el valor, la importancia, la jerarquía que tiene la palabra en cuanto a su persuasión que causa en el receptor. Y obviamente depende de cómo nosotros emitamos el mensaje para que podamos recibir una respuesta de igual naturaleza, ¿no? Entonces, ahí está radicado prácticamente todo este contexto que, en definitiva, no podemos hacerle una costumbre, un hábito, sino una herramienta y un arma persuasiva como lo es la palabra. Ahora, ciertamente, pues, las redes sociales, estos medios que la tecnología nos permite usarlos, con tanta facilidad ahora, ¿no? Pues tienen una utilidad y por supuesto son supremamente importantes. ¿Dónde vendría el equilibrio? ¿Dónde vendría el equilibrio? Porque si bien es cierto, pues apenas tú pulsas algo y ya te comunicas con el otro continente, con quien tú quieras, a velocidad extrema. Así es. ¿No? Entonces, ¿cuál sería el equilibrio? ¿Cuál sería la práctica que tú invitas a que tengamos los seres humanos? O sea, en definitiva, que la ecuación se cumpla, de que las ayudas tecnológicas sean ayudas tecnológicas. Y yo, como acostumbro a decir en mis clases, pues, no que la tecnología nos domine, nos dirija. Lógicamente que tenemos una virtualidad impresionante, pero yo creo que el valor humano, el contacto físico, comunicacional entre seres humanos, eso no puede desaparecer. Movimientos del cuerpo, cómo te miro. Claro, porque cuando estoy hablando por teléfono, por ejemplo, no sé en qué estado de ánimo está la otra persona, aunque a veces tenemos esa capacidad de percibir. Así es. O qué gesto está haciendo, o qué sentimientos abocan en ese momento para... Igual, a través de una pantalla no veo, ¿no? Y es un poco incómodo para quienes somos profesores por la vía virtual. Sí, me manda el trabajo y todo el asunto, y a veces se hacen comentarios, pero no sé en qué ánimo están. Y además, no sé si está pulsando el mismo alumno, ¿sí? Los mensajes, o está entregándome el trabajo la persona, porque tú sabes que hasta a través de la letra podemos conocer caracteres, ¿cómo no? Personalidades y caracteres, ¿no? Así entonces, es. Ese valor humano, el contacto comunicacional entre seres humanos, ese definitivamente no puede desaparecer. Es más, no creo que pueda desaparecer. Hoy dentro de nuestra Constitución se habla muchísimo del summa causae, ¿no? Del buen vivir. Buen vivir. Y pues dentro de esto hay un punto importantísimo, que es la defensa de nuestro patrimonio, ¿no? Uh-huh. De nuestra identidad, obviamente. Y uno de los puntos centrales en esto es precisamente la tradición oral, ¿no? Históricamente se ha hablado de esto. Así es. Es decir, tú difundes, ¿no? Tú sigues pasando de una generación a otra las costumbres, la forma de vida, de pensamiento, de, en fin, mil cosas que encierra la cultura. ¿A las nuevas generaciones con qué? Con la palabra. Así es. Sí, y yo creo que está fundamentado hasta en el ámbito constitucional, reconociendo que prácticamente como todo pueblo y nación en el mundo tenemos tradiciones, tenemos antecedentes, y que se han ido transmitiendo a través de la palabra, sea oral, sea escrita, ¿no? Entonces, todo ese ámbito yo creo que indiscutiblemente no lo podemos desconocer. Y más, yo creo que más que nada debemos de ayudar más bien a que tengan la vigencia que les corresponde y se mantengan vivas, para que produzcan precisamente esos efectos sociocomunicacionales que necesitamos. Así es. Así que vamos nosotros a compartir desde La Rayuela algunos fragmentos de este libro del doctor Galo Terán, La Palabra, Herramienta y Arma. Yo sé que les va a gustar muchísimo. Se lo ofrecemos al doctor, vamos a difundir este libro. Muchísimas gracias. ¿Dónde pueden adquirirlo? Bueno, no está todavía en librerías, pero a través del contacto con mi persona, pues. ¿Hay un teléfono, por favor? Sí, claro que sí, el 099-601-9745. 099-601-9745. Ahí podemos establecer el contacto para poder entregarles la obra. Que me interesa de que podamos conocer una información tan tan elemental, diría yo, tan necesaria. Fundamental, que, ¿no? Sí, porque contrastando, ¿sí?, con personas, con individuos, con ciudadanos de otras nacionalidades, en realidad Ecuador está considerado el país menos expresivo. Parece anecdótico, pero el Ecuador está considerado el país menos expresivo por todo, inclusive por lo que yo decía, que no tenemos tradición y cultura del buen manejo de la palabra. Conocemos que el doctor Terán ahora está así deprisa, tiene un montón de asuntos que atender. Lo vamos a comprometer precisamente para que la próxima semana pueda acompañarnos ya con un poquito de tiempo para hablar un poquito más a profundidad. En extenso. En extenso. Por supuesto. Por favor, doctor. Con mucho gusto, para no romper la comunicación de ninguna manera. Así es, así es. Nosotros vamos a la música y luego tenemos Mujeres de Nuestra América. Para mí, la verdad es que he tenido que ocultar un corazón que ama y que está muriendo ya. Yo no sé cuánto más soportar. Necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Hoy te voy a confesar que eres tú a quien yo me quiero entregar. Hoy te voy a confesar que quiero encerrarte en el más tierno de mis besos. Thank you.

su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Cinco minutos, amigas, amigos, y continuamos con más de La Rayuela. Queremos igualmente insistir en la noticia del poeta del Ecuador, Euler Granda, ¿no?, quien falleciera a los 82 años, poeta ecuatoriano, pues por los pasillos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre buscó un refugio, un encuentro, un espacio para contarnos su pensamiento, para leernos sus poemas, para hacernos sentir su solidaridad como ser humano, ¿no?, su calidez. Y falleció, como les decíamos, a la edad de 82 años. A través del Twitter, el ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, lamentó el fallecimiento del poeta y escritor rubambeño Euler Granda, dejando un legado realmente a la literatura a través de 17 libros publicados, ¿no? Y es importante destacar realmente dentro de la vida de Euler Granda. Él realizó estudios de psiquiatría en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad de Guayaquil, paralelamente a sus estudios en medicina. Él se interesó en la literatura y especialmente en la poesía. Llegan a desentramar la condición mental humana a través de sus poemas. En 1961 publicó El rostro de los días, con el cual se inició en el mundo editorial. A su bibliografía, pues, luego se añadieron otros títulos como Etcétera, Etcétera, Un perro tocando la lira, Bla, Bla, Bla, entre otros tantos poemas de su antología personal, inclusive. Miren ustedes, el trabajo de Euler Granda fue reconocido con el premio Eugenio Espejo en el año 2009, y al respecto, en una entrevista con el Universo, señaló que la poesía que hacía, pues, en cierto modo, le resultaba surrealista, o sea, utilizando elementos y experiencias, dijo, internas del ser humano. Es una ventaja enorme haber sido psiquiatra, manifestó. En realidad, lamentamos profundamente la partida de Euler Granda, amigo también, pues, y concluimos con este Twitter del ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, quien escribió lo siguiente: tu muerte, gran poeta y amigo, Euler Granda, me ha conmovido. Tu partida deja un vacío irreparable en la sensibilidad y la palabra de esta patria. Hasta siempre, querido amigo, bien valía la pena haber vivido. Dijiste un día, hablaste por nosotros, hablaste por el pueblo. Bien, esto en cuanto a la partida, ¿no?, a la partida de Euler Granda, poeta riobambeño, poeta ecuatoriano que falleció, pues, hace unos días, a sus 82 años de edad. Y bueno, hay algunas noticias más que quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, las últimas publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de su sello editorial. La sonrisa hueca del señor Orudi, de Efraín Villacís, publicado por la sede nacional. La otra obra, Corazón Central, es un poemario peninsular, ¿no?, que tiene que ver con Santa Elena. Ancón Anglosajón, de Miguel Navarrete, su escum, también de Santa Elena. El sabor de las cerezas, el viejo profesor Isaac Borg y su nuera. Marian parten en coche para asistir a una ceremonia en la que aquel recibirá un doctorado honoris causa. Y durante este viaje, digámoslo así, ¿sí?, durante este viaje, el camino, al pasar junto al hogar de su infancia, el profesor recoge algunas fresas silvestres. En ese momento, pues, debido al sabor de estas fresas, ¿no?, recuerda el amor de su vida, una muchacha a la que nunca se atrevió a amar en su juventud. Finalmente, esta travesía se convierte entonces en un viaje de memorias y reencuentros, con reflexiones sobre el miedo a la muerte y la soledad. Todo esto para replantear su existencia hasta entonces desprovista de emoción, pasión y espontaneidad. En Suecia, las fresas silvestres son consideradas un símbolo de regeneración y de la llegada de la primavera, algo que pone de manifiesto el carácter básicamente positivo de la película de Bergman, que en buena parte se ocupa de mostrar todas las oportunidades perdidas por el profesor, siempre frío, siempre distante, al que le cuesta mucho responder a la calidez humana, pero que terminará por comprender su valor. En Teherán, ciudad capital de Irán, las cerezas pueden ser consideradas como un fruto poco común y difícil de hallar, de sabor agridulce, una metáfora perfecta para nuestro héroe anónimo, que, decepcionado de la vida, busca librarse de ella, pero que al balancear lo agrio y dulce de esta, pues decide continuar vivo. Amigas y amigos, estas son funciones en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, en Quito, en su sede, el día miércoles 28 de febrero, el día de hoy, a las 19:30, cine iraní, y luego la otra función es el domingo 4 de marzo a las 16:00. Dos películas, dos visiones, separadas en el tiempo por 40 años, que van de 1957 a 1997. Dos directores, ambos importantes para la historia del cine. Un solo tema, la existencia vitalista en el hombre. Bien, nosotros nos vamos a la música, y luego pues queremos también comentarles a ustedes algo más sobre el libro Voz Poética, antología del taller cultural Retorno, ¿no? Voz Poética, pues amigas y amigos, es el resultado de un trabajo selectivo de 12 narradores, entre ellos poetas, participantes en el encuentro de escritores de Pichincha, realizados en Tabacundo. Cada uno de estos poetas, les cuento, se inscribe en esta suerte de antología, ¿no?, entregando al público lector sus creaciones literarias desde diversas voces, desde diversas miradas. Un abanico ciertamente de versos que tienen su melodía, que caen como cascada desde su intelecto. Poesía intimista, social, irreverente, de amor, surgen en la pluma de los dos escritores, cuyos textos van plasmados en esta nueva obra que cuenta con el apoyo del Taller Cultural Retorno. Es una organización que promueve el arte literario fuera de los espacios habituales. Bien, vamos a la música, Pau, por favor. Te cuento que el amor no duele. No me digas que el amor no duele. No me digas que te llena el corazón. Di mil vueltas y la evidencia lo confirmó. Lo tuyo es de pura lengua, con tus palabras y por acción. Pagarás la cuenta, lo que te di nunca fue un favor. Yo quiero a alguien que me quiera y no tu casa se pisa el amor no duele. No me digas que el amor no duele. No me digas que te llena el corazón. Oh, oh, oh, oh. Ya no creo en cuentos. No me digas que el amor no muere. De seguro te lo dijo una canción. Oh, oh, oh, oh. Así que apaga y vámonos. Oh, oh, oh, oh. Así que apaga y vámonos. Oh, oh, oh, oh. Te vi tan irresistible. Tan grande fue la atracción. Y ahora que te conozco, eso más grande es mi decepción. Yo te seguí la cuerda, nunca te puse una condición. Creí todas tus promesas, toda tu labia y tu rock and roll. No voy a negar que yo te amé. No voy a mentir, te extrañaré. Pero hay heridas que sanan. Yo te quedé tan grande, yo nunca voy.

porque leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Mirad, Sancho. Mirad los gigantes. Nos retan a enfrentar. ¡A ellos, Sancho! ¡Embestir! ¡No, Don Quijote! Es el Molino Metal Fest y los gigantes que ahí miráis son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena, Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abad, Horus, Koguri, Soul Steel, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde. En el Cactus Runa Bar, Carrión, ex 474 y Avenida Amazonas. Entrada única, $5. Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba. Yo no pensaba en el amor, ni lo creía, y mucho menos lo... 10 de la mañana con un minuto. Desde La Rayuela trabajamos muy cercanamente con INDOT, por supuesto, ¿no? Instituto de Donación y Transplante de Órganos. Hemos apoyado algunas campañas y una de ellas es Yo Soy Donante y Mi Familia Lo Sabe. Hemos dicho un sinnúmero de veces que nosotros hacemos un llamado también para que, llegado el caso, pues podamos ser donantes y de esa manera podamos salvar la vida de muchas personas más. Es un acto de generosidad, de amor para otros seres humanos. Y a propósito de estos actos de generosidad, de, ¿qué diría yo?, de bondad con otras personas, otra de las campañas que apoyamos es también la donación de sangre con Cruz Roja Ecuatoriana. A propósito de aquello, tengo este pequeño relato que quiero compartir con todos ustedes, amigas, amigos. La donación de sangre. Hace muchos años, cuando un médico trabajaba como voluntario en un hospital, conoció a una niñita llamada Liz, quien sufría de una extraña enfermedad. Su única oportunidad de recuperarse era una transfusión de sangre de su hermano de 5 años, quien había sobrevivido milagrosamente a la misma enfermedad y había desarrollado anticuerpos necesarios para combatirla. El doctor explicó la situación al hermano de la niña y le preguntó si estaría dispuesto a darle su sangre a su hermana. Por un momento lo vio dudar antes de tomar un gran suspiro y decir: sí, sí lo haré, si eso salva a mi hermana. Mientras la transfusión continuaba, él estaba acostado en una cama al lado de su hermana y sonriente mientras veía retomar el color a las mejillas de esta niña. Entonces la cara del niño se puso pálida y su sonrisa desapareció. Él miró al doctor y le preguntó: doctor, ¿a qué hora empezaré a morir? El niño no había comprendido al doctor. Él pensó que le daría toda su sangre a su hermana para salvarle la vida, y aún así se la dio. Este no puede ser un ejemplo más bello, más hermoso, de bondad, de generosidad y de amor. Nosotros, una vez más, sugerimos, invitamos, insinuamos a que usted sea un donador permanente, amiga, amigo. 10 de la mañana con 5 minutos. Tenemos algunas notas desde el EQ911. Y entonces, desde el gobierno de Pichincha, pues nos piden informar a la ciudadanía que la vía Calacalí, Río Blanco, se encuentra totalmente cerrada a causa de un deslizamiento en el kilómetro 68. Por lo tanto, nos dicen, recomendamos utilizar la vía Loac, Santo Domingo, como ruta alterna. Y el otro mensaje es, reduce la velocidad en época de lluvias. Debemos ser precavidos para evitar accidentes. Y sí, enciende la luz. Es importante ver y ser vistos cuando llueve. Y a propósito de esto, amigas, amigos, hay quienes hacen un abuso de sus focos, de la luz de sus focos. Prenden sus focos en los autos de tal manera que le dejan sin posibilidad de ver nada al otro carro, a los otros carros, ¿no? Les dejan ciegos realmente a los conductores con tanta luz que cega, ¿no? Que impide ver con claridad a los demás y que puede ser también motivos de accidente. Por lo tanto, seamos considerados también con las otras personas que están en la vía. Entonces, en estos días estamos mirando, se registran calzadas mojadas, ¿no es cierto?, en vías de acceso. Por favor, conduzcamos con precaución. Luces prendidas, sí, perfecto, pero no esos faros pues que dejan ciegos a todos los demás, ¿no? Eso también puede ser un motivo realmente de accidente y un motivo también para ser sancionado. Así es que les reiteramos este pedido. Conduzca con precaución. En estos últimos días se han registrado una cantidad de accidentes terribles, terribles, con muertos, con pérdidas físicas, económicas, en fin, por favor, hagamos conciencia en las vías. Manejemos con precaución. 10:10, vamos a la música, querida Pau. Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba. Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, devolviste mi luz. Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo, y lo aprendí de ti, ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro. Hasta entregarme y ser presa de tus labios, descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada. Se volvió monotonía. Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías. Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo, y lo aprendí de ti, y que aguantarme, no llamarte, tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podría extrañarte tanto, ni de sus besos iba a reemplazar los tuyos, no aprendí de ti, ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí. Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño. Descubrí que sí, y todo lo aprendí de ti. Ya estamos de vuelta. Les comparto esta notita. Ahí va. Durante un seminario para matrimonios, le preguntaron a una mujer, ¿Te hace feliz tu esposo? ¿Verdaderamente te hace feliz? En ese momento el esposo levantó ligeramente el cuello. En señal de seguridad, sabía que su esposa diría que sí, pues ella jamás se había quejado durante su matrimonio. Sin embargo, su esposa respondió con un rotundo no. No me hace feliz. Y ante el asombro del esposo continuó. No me hace feliz. Yo soy feliz. El que yo sea feliz o no, eso no depende de él, sino de mí. Soy la única persona de quien depende mi felicidad. Yo determino ser feliz en cada situación y en cada momento de mi vida, pues si mi felicidad dependiera de otra persona, cosa o circunstancia sobre la faz de la tierra, pues yo estaría en serios problemas. Todo lo que existe en esta vida cambia continuamente. El ser humano, las riquezas, mi cuerpo, el clima, los placeres, y así podría decir una lista interminable. A través de toda mi vida he aprendido algo. Decido ser feliz y lo demás lo llamo experiencias. Amar, perdonar, ayudar, comprender, aceptar, escuchar, consolar. Pues hay gente que dice no puedo ser feliz porque estoy enfermo, porque no tengo dinero, porque hace mucho calor. No puedo ser feliz porque alguien me insultó, porque alguien me ha dejado de amar, porque alguien no me valoró. Pero lo que no sabe es que puede ser feliz aunque esté enfermo, aunque haga calor, aunque no tenga dinero, aunque alguien le haya insultado, aunque alguien no le amó, o simplemente no le valoró. La vida es como andar en bicicleta. Te caes solo si dejas de pedalear. Empieza tu día con una sonrisa. Y no permitas que nadie ni nada, pues, la borre de tu rostro. Ser feliz es un asunto de actitud. Compartámoslo con todos quienes están cerca de nosotros. Como diría don Andrés Fuentes, tengan la bondad de ser felices. 10:15 a.m. Resultado. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta quien perdió más de la cuenta. Fuiste tú, te quedas sin amor si es que sientes su ausencia. Y es que mi corazón para tanta desilusión él no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú que lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Te amaba de verdad. Cada solo resentimiento en mí tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar. Gracias a ti y a toda tu maldad fui logro reemplazarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Otras caricias para olvidarte.

capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Mucho que pasen los años de largo en su vida. De mañana, amigas y amigos, jueves primero de marzo. Y si bien es cierto, el Día Internacional de la Mujer se lo celebra el 8 de marzo, pero pues nosotros sabemos que el Día de la Mujer, el Día del Ser Humano, son todos los días del año. Mañana inicia un mes realmente destinado a la mujer. Y precisamente por ello quería compartir con ustedes esta frase: mientras que las mujeres no seamos socias igualitarias en la raza humana, estaremos menos seguras y seremos poco interesantes. Miren ustedes, amigas y amigos, realmente el feminismo de hace muchísimos años, ¿no?, de quienes a lo mejor ahora ya somos adultos, ¿no?, en la juventud, ciertamente ha caducado. Y ha caducado con el tiempo. Muchas veces realmente se antoja hasta absurdo, o al menos eso nos parece a muchas personas, igual que muchas otras mujeres que se han vuelto madres, trabajadoras, descubren que la dualidad de la carrera y la familia no es una vocación, sino más bien hasta se puede decir que es una maldición, ¿no? No solo tratamos de ser iguales a los hombres, sino que queremos ser hombres muchas veces, y ahí viene pues para mi forma de ver el desequilibrio, ¿no? Entonces, las mujeres somos pésimos hombres, creo, y por ello debemos estar agradecidas realmente por ser mujeres, por ser como somos, por tener la biología que tenemos, por tener el cerebro que tenemos, por tener la sensibilidad, ¿no? Entonces, a lo mejor como grupo pues podemos ser peores para algunas cosas o para ciertas cosas, pero mejores en otras. Las mismas obviamente impulsan los acontecimientos de hoy y también del futuro. Como para todo ser humano, ¿no? Podemos tener nuestras fortalezas para unas cosas y nuestras debilidades para otras. Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que las mujeres jugamos un rol importantísimo en las sociedades y que cada vez nos seguimos tomando espacios que antes eran dedicados absolutamente solo para los hombres. Ahora pues vemos más mujeres en la política, vemos más mujeres en el deporte, más mujeres en las ciencias exactas, en la electrónica, en la robótica, en la física, en la química. En realidad, pues el camino de la mujer ha sido duro y ha sido realmente un proceso largo, sigue siendo un proceso largo y creo que todavía falta mucho por hacer en ese campo, ¿no? Pero estamos caminando y cada vez encontramos más mujeres que quieren seguir esta ruta, ¿no? Difícil por segregaciones, difícil por sectarismos, difícil por una cantidad de circunstancias con las que nos formaron desde decenas de años, ¿no? Décadas atrás, ya veníamos arrastrando algunas taras, si me permiten. Pero, pues, creo que las mujeres, como les decía hace un momento, pues, hemos superado en largo, tal vez, todos estos obstáculos. Y ya desde, ¿qué les digo yo? Desde siglos pasados, hubo mujeres, como el caso, por ejemplo, de George Sand, ¿no? George Sand, una escritora. Una escritora que, tomó como seudónimo, o sea, George Sand era el seudónimo de Amantine Aurora Dupont, ¿no? Aurora Dupont, que era una baronesa de Dudevant, que fue además una escritora de Francia. Estamos hablando de 1804. Ella falleció ya en 1876 en Francia también. Era escritora, como lo dije, periodista, dramaturga, también novelista, escritora, diarista, en fin. Sin embargo, de ello nació en un tiempo donde pues la mujer realmente no tenía el puesto que tiene en estas épocas, ¿no? Era más bien un espacio bastante limitado para ella. Entonces, por ejemplo, en las biografías cuenta Jean Chalot que cuando empezó a escribir la biografía de George Sand, que Edesa publica, pues inclusive ahora ya se lo puede encontrar en castellano, lo hizo con un propósito claro. Fue luchar contra esas leyendas que rodean a una autora que escandalizó a la sociedad francesa del siglo XIX. Chalon desmitifica entonces en su libro Los amores de George Sand con Alfred de Musset en Venecia, Federico Chopin en Mallorca, y muestra además una escritora que no está muy lejos de la imagen. Hablan con este término un poco difícil, duro, de marimacho la llamaban, ¿no? ¿Por qué le llamaban marimacho? Porque fumaba puros, ¿no? Fumaba puros, escribía, hablaba malas palabras, era una mujer irreverente. Y entonces, claro, se han escrito, pues, centenares de libros sobre los llamados amantes de Venecia, George Sand y Alfred de Musset, por ejemplo. Pero en realidad lo cierto es que ella misma explica en sus cartas que está enferma y que tiene miedo de que sus amigos de París se rían cuando conozca el estado físico en que se encuentra. Para escribir George Sand una biografía, Chalon ha utilizado básicamente los 24 volúmenes de la correspondencia de la autora. Hice referencia a George Sand precisamente, amigas, amigos, porque realmente fue una de las mujeres que hizo temblar un poco a la sociedad de aquel entonces, ¿no? Y sí es cierto, ella abandonó a su marido, lo que no era frecuente, pues, en el siglo XIX, pero tal vez como un gesto también transgresor de esta escritora que tuvo siempre una actitud muy moderna, ya que siempre quiso mantener a los hombres a los que amaba, pero el auténtico escándalo de George Sand realmente fue que era una baronesa que trabajaba y se ufanaba de trabajar, de amar malas palabras, de hablar malas palabras, por supuesto, y de fumar cigarros, como lo habíamos dicho. Entonces, han habido mujeres durante la historia de la humanidad realmente que nos han dicho nos han dicho, nos han llamado la atención en realmente buscar un camino más liberador, más equitativo con los varones. Ahora, que esto se haya desvirtuado, que se haya entendido mal por muchas personas, tal vez, es otra cosa, pero será motivo de diálogo, de reflexión durante todos estos días. Bien, las mujeres estamos desde el día de mañana, pues, celebrando todo un mes, ¿no? Todo un mes de homenaje por el Día Internacional de la Mujer. Gracias a Paola Música y ya volvemos. Es importante, nos vamos a un corte comercial, digamos a un corte, al corte de la media hora, ¿sí? Después del corte de la media hora, amigas, amigos, iniciamos con la rendición de cuentas por parte de la radiodifusora de la Casa de la Cultura. Escucharemos la voz de su coordinador, el señor Patricio Álvaro Silva, coordinador actual de la radiodifusora de la Casa de la Cultura. Vamos a la música, hacemos la pausa y venimos con el informe. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. You. I forget just why I left you, I was insane. Say, play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson, okay. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.

y los artistas nuevos de la escena independiente de la música ecuatoriana. Y por eso, muchas gracias. Soy Jorge Quesada, productor de Identidades y Encuentros, programa de las músicas del mundo. Quiero enviar un saludo para todos los que forman parte de la Casa de la Cultura. Soy Javier Pascual del programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias, un programa hecho desde la comunidad LGBT para todo el público que nos escucha por Radio Casa de la Cultura, a quien agradecemos el espacio porque realmente se ha preocupado por incluir estos temas que son muy importantes para una sociedad mejor. También en nuestra mesa de trabajo contamos con cartas dirigidas al presidente de la institución, Camilo Restrepo Guzmán. Daremos lectura a las mismas. Tengo en mis manos la carta dirigida por la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, dirigida al presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, que en su parte medular dice que desea reconocer la apertura de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en particular del programa Trazos de Nuestra Identidad, conducido por la antropóloga y periodista Yuma Cortiz y su equipo técnico, con quienes periódicamente tenemos la oportunidad de dialogar sobre una amplia agenda vinculada a la causa del pueblo saharaui, su gobierno y sus organizaciones de masas. Firma el coordinador de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, Pablo de la Vega. También tenemos aquí la carta dirigida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de Bolivia en Ecuador, al señor Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La carta dice: señor presidente, a nombre de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador, presento mis atentos saludos a fin de expresarle por medio de la presente nuestra felicitación por la excelente gestión de su autoridad al frente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Servicio realizado con responsabilidad y perseverancia en bien de nuestra patria grande. Asimismo, deseamos agradecer a la institución, a su digno cargo, por el apoyo al hermanamiento cultural entre nuestros países, al auspiciar anualmente las actividades culturales de nuestra embajada, como la concesión del Teatro Ágora para la realización del Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador y la difusión de nuestras actividades culturales en la radio de la Casa de la Cultura y los demás medios de comunicación de la Casa de la Cultura. A tiempo de despedirme, permítame reafirmarle nuestro sentimiento de gratitud, nuestra convicción de seguir trabajando junto a usted en bien de la cultura de nuestros pueblos y reiterarle la seguridad desde mi más alta y distinguida consideración. Firma Juan Enrique Jurado Ruiz, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. También recibimos la carta firmada por Rafael Dausa Céspedes de la Embajada de Cuba, quien dirige al licenciado Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La misma dice lo siguiente: que a tiempo de saludarlo, deseo felicitarlo por la excelente gestión que su persona viene desarrollando en la conducción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tarea que desempeña con una gran responsabilidad, decisión y entrega en bien de nuestra patria grande. Asimismo, deja constancia del enorme apoyo que hemos recibido de todas las instituciones que conforman la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, desea extender un agradecimiento especial a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de todo su personal directivo y técnico por la divulgación y promoción de las diversas actividades que la Embajada de Cuba ha venido realizando en todo este tiempo. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre ha sido un lugar donde hemos encontrado la posibilidad de difundir la verdad sobre la Revolución Cubana y su heroico pueblo, y donde también hemos agradecido al pueblo ecuatoriano esa solidaridad que recibimos a diario. Esto es el mensaje que hace llegar la Embajada de Cuba en Ecuador. Enseguida ya damos paso a nuestra compañera Jamie Chiluiza, quien estará bajo la conducción de este evento. Adelante, Jamie. No hay persuasión más eficaz que la transparencia de un solo corazón, de una vida sincera. A continuación, la presentación del informe de rendición de cuentas por parte del presidente Camilo Restrepo Guzmán, a quien recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Señor ministro de Cultura y Patrimonio, distinguido amigo y expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, señor defensor del pueblo, señora viceministra, señorita asesora, compañeros directores provinciales de los núcleos provinciales del Carchi, de Bolívar, de Tungurahua, de Loja y de Pichincha, que nos acompañan esta tarde. Señoras y señores directores de la institución, compañeras y compañeros trabajadores, queridos amigos artistas, creadores, intelectuales, más allá de la obligación formal y legal, la rendición de cuentas que debemos los funcionarios públicos a la ciudadanía es un acto de conciencia democrática y de convicción de principios en el que ponemos a consideración de toda la sociedad lo que hemos hecho y con qué visión lo hemos hecho. Esto para recibir como retorno necesario, como feedback, las observaciones, recomendaciones y críticas pertinentes y constructivas que caben en todo proceso societal, donde se encuentran en el camino como factores complementarios y contradictorios los intereses colectivos, las responsabilidades institucionales, las expectativas individuales y las visiones de todos quienes estamos cumpliendo roles distintos en la sociedad y, en mi caso, como presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recordemos brevemente que el 20 de junio del año 2017 fui posesionado como presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, inmerso en un contexto en el que se volvía un imperativo moral y político el fortalecer el diálogo entre todos quienes nos oponíamos a un proceso que devino en una seria y preocupante agudización de las diferencias ideológicas y hasta personales, mismo que nos había puesto en el límite de la ruptura de la necesaria cohesión social que requiere el Ecuador para salir adelante. Con ese espíritu de diálogo social y superación de las diferencias, sabiendo que en el camino hay múltiples dificultades y escollos por salvar, hemos encarado la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 8 meses precedentes. En esta oportunidad dejamos sentado también tanto el norte de nuestra administración como los ejes transversales de nuestra labor, que preferimos llamarla suscitadora de procesos culturales, pues queremos provocar, motivar, promover, ocasionar, estimular, producir, esto es, suscitar antes que gerenciar, término muy de moda que corresponde más bien a una labor con fines administrativos y económicos, dejando sentado que fue el insigne Benjamín Carrión quien habló primero de suscitar cultura, huella que preferimos seguir tal cual su ejemplo. Nuestra labor ha tenido y tiene una visión de horizonte, un punto focal que no nos permite perdernos en el camino, mismo que deriva de nuestra comprensión de la sociedad ecuatoriana como entidad intercultural, diversa y compleja. En efecto, en esta matriz intervienen muchos actores sociales, culturales e institucionales, con diferentes intereses y singulares características y prácticas, ante lo cual la Casa de la Cultura Ecuatoriana debe cumplir una misión concreta, tal cual lo define la ley. Esto es, ser un espacio de encuentro común, de convivencia, de ejercicio de los derechos culturales en el que se expresa la diversidad cultural y artística, la memoria social y la interculturalidad. La interculturalidad es un proceso en permanente construcción, lo que hace complejo y estimulante nuestro trabajo. Pues antes que repetir un eslogan, tenemos todos los días que crear y alimentar este concepto, que es al mismo tiempo una realidad viva y visible en el Ecuador. Así, desde nuestra mirada estratégica, la labor de la Presidencia Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha seguido los siguientes senderos. Participación de los actores culturales regionales e interregionales, conforme a esa particularidad del Ecuador, de ser un país con un pequeño territorio y una enorme riqueza geográfica, ambiental y cultural. Es el espacio en el que interactúan las cuatro regiones de la patria, costa, Amazonía, sierra y región insular. Es nuestra junta directiva que se ha reunido regularmente, conforme al estatuto, desde junio pasado, para resolver los temas legales, reglamentarios y concretos de su agenda, y que han participado los 24 representantes de los núcleos provinciales y que son expresión auténtica de las citadas regiones geográficas, con sus singulares enfoques sobre la cultura, con sus diferencias de desarrollo institucional, con sus particularidades, al querer promover y consolidar la cultura desde sus matrices locales. En este ámbito cabe ser destacado solo como un ejemplo la suscripción y puesta en marcha del convenio interinstitucional entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE, que tiene como objetivo principal fomentar el reconocimiento nacional y reivindicación de los territorios, sus saberes ancestrales, identidad local y cimiento fundamental de la cultura viva y trascendente de la ciudadanía ecuatoriana. La participación, de acuerdo a nuestra diversidad étnica, con la presencia de actores que provienen y representan a las nacionalidades y pueblos indígenas andinos, indígenas amazónicos, afrodescendientes, cholos, montubios y mestizos. Ellos han estado presentes con sus exposiciones en las salas de los museos, festivales, eventos, representaciones y publicaciones institucionales. En este ámbito, cabe ser destacado asimismo como ejemplos la participación artística el 20 de junio con Carla Canora, Tamia Morán, Cristóbal Ortega Maila y Manuel Cholango como grandes escultores y artistas plásticos de la patria. Participación de los actores intergeneracionales, donde lo tradicional convive con lo moderno y lo ancestral, se codea con las influencias de una cultura planetaria interactiva e innovadora. En este ámbito ha sido y es de particular interés la presencia activa de los grupos y colectivos sociales que integran artistas, creadores y gestores culturales que desarrollan actividades diversas, uno como cultivadores del pasillo ecuatoriano, otros como seguidores y creadores de géneros, tales como el rock y el hip hop. Asimismo, hemos sido honrados con la participación de artistas en los campos de la plástica, la fotografía, las artes visuales o de innovadores de expresiones modernas y globalizadas como el graffiti, que nos hablan con imágenes y símbolos de un reclamo del gran sector de población joven y popular, mientras que otros grupos se manifiestan a través de la artesanía artística y sus ferias populares convocadas en nuestros predios y corredores. Hemos contado también con la participación de grupos que han hallado el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para integrarse a procesos técnicos de calificación y certificación laborales relacionadas con actividades conexas a la música y a la danza, tales como sonidistas, manejadores de luces, tramoyistas y escenógrafos. Todos ellos, parte conexa importante en los espectáculos culturales, quienes no solo han tenido las puertas abiertas en la institución, sino que han refrescado y enriquecido nuestras actividades de cooperación interinstitucional que estamos llevando a cabo a fin de facilitar el desenvolvimiento laboral de estos colectivos y también de las personas, así como su relacionamiento con otras instituciones de la cultura a nivel nacional. Como ejemplo, la participación de los jóvenes arpistas Fonseca Reynoso, el apoyo a los artistas urbanos de la Concha Acústica de la Villaflora, que cumplieron 40 años ininterrumpidos de creación en ese hermoso espacio cultural del sur de la ciudad. Participación pluralista de las artes y las culturas vivas. Este es el cuarto ámbito de nuestra labor, que expresa la convivencia de las manifestaciones culturales creativas y artísticas, unas de carácter popular y tradicional, otras modernas y académicas, unas que son como la huella de nuestro pasado histórico y ancestral, otras que son vivas e inmersas en los acelerados cambios culturales globales. En este ámbito, las salas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su museo etnográfico, su museo de arte moderno, han estado a las órdenes de los artistas consagrados y artistas nuevos. Han recibido a artesanos, escritores, ensayistas, poetas, investigadores, historiadores, cronistas, cineastas, fotógrafos, pintores, creadores emergentes urbanos, pero también a corporaciones profesionales que se han reunido en estos espacios, así como han llegado varias representaciones diplomáticas de países hermanos que han realizado actos culturales y solemnes en nuestras salas y demás espacios públicos. Como ejemplo mencionaré la extraordinaria representación musical del maestro Enrique Males en el Museo de Instrumentos Musicales, el homenaje rendido a uno de los más altos exponentes del arte popular, el escultor maestro Luis Potosí, a la Corporación Cultural de Danza Folclórica Ñucanchi Llacta, que cumplió 50 años, y otros. Han transcurrido nuestros primeros 8 meses de intensa actividad, no exenta de errores humanos y técnicos, que han sido afrontados con decisión, humildad y prontitud desde la Presidencia y desde sus competencias, con el aporte de las direcciones nacionales y de todo el personal que en distintas instancias y roles son parte de nuestra institución. A quienes expreso mi gratitud, así como a los artistas individuales y colectivos culturales que habitan la casa, que nos alientan y permiten seguir soñando y construyendo esta casa en libertad y con imaginación. Tenemos mucho que hacer en adelante, que corregir las falencias, que mejorar los procedimientos, que sumar esfuerzos para responder cabalmente a las expectativas de una sociedad que sigue viendo con respeto a la institución, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y continúa confiando en su compromiso con el fortalecimiento de la nación. Hemos defendido la autonomía de la institución, columna y norte que nos orienta, pues nos garantiza no estar inmersos en el vaivén de los avatares políticos del Estado ni de los sucesivos gobiernos. Para que la autonomía sea una realidad, hay que ejercer sin descanso la libertad, requisito sine qua non para que el individuo pueda realizarse. La libertad es un patrimonio inclaudicable de los artistas, creadores, pensadores, intelectuales y gestores culturales. Y como uno de los principios fundamentales de mi vida y de la vida institucional, la libertad de pensar, expresarse, creer, ser y manifestarse es también un derecho irrenunciable. Casa adentro, lo primero ha sido el fortalecimiento de la institucionalidad con la construcción de varios instrumentos legales como la matriz de competencias y el modelo de gestión, los que ya han sido aprobados por el Ministerio de Trabajo y están en proceso de aprobación, el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos y el Manual y Valoración de Puestos. Asimismo, se aprobó el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Plenaria, el Reglamento de Funcionamiento de los Núcleos Provinciales, el Reglamento de Higiene y Salud Ocupacional y el Manual de Procesos para Mejoramiento de las Gestiones Departamentales. Finalmente, creo yo digno de resaltar la permanente presencia de los elencos nacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en cada una de las provincias del país, lo que ha permitido el mutuo enriquecimiento de los artistas de la capital con los de provincia, como con cada uno de los artistas y creadores, una relación parecida a un abrazo de patria y de cultura. Abrazo de patria y de cultura que entrego a cada uno de ustedes, queridos amigos, queridos funcionarios de la institución, con mi gratitud por vuestra generosa presencia en esta tarde, señoras y señores. La verdad es un encuentro, un momento de coincidencia entre la palabra y la experiencia. Este encuentro hay que suscitarlo una y otra vez. No se puede confiar en una coherencia ya dada entre siglos y sentidos. Luego de haber escuchado al presidente Camilo Restrepo Guzmán, y para completar esta información, está con nosotros el magíster Patricio Álvaro Silva, coordinador de la radio, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, qué gusto compartir con ustedes con mis compañeros de trabajo y con ustedes que nos escuchan en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura, esta rendición de cuentas que la hacemos anualmente. Empecemos, Patricio, conociendo cuál es la misión que tiene la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el trabajo que venimos desarrollando en la Casa de la Cultura, en la Radio de la Casa de la Cultura, nos hemos propuesto de que esta sea una emisora de servicio público que debe fomentar el derecho a la información y a la comunicación. Nosotros promovemos la participación de la ciudadanía en el desarrollo de una programación cultural, teniendo en cuenta, sobre todo, la equidad y el pluralismo. También es un medio de comunicación inclusivo, ¿eh? Es un medio de comunicación inclusivo de puertas abiertas para cumplir con la responsabilidad de prestar un servicio de calidad, respetando los derechos establecidos en la Constitución, con miras a contribuir con el buen vivir y tomando en cuenta que la comunicación es un derecho. La Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana es un medio que cuenta con una programación para las 24 horas del día. ¿Cómo está diseñada la programación, Patricio? Se ha diseñado una programación que responde a los derechos de la información y a la comunicación de nuestros públicos. Sí, como ustedes lo dicen, durante las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año, ¿no? También estamos en ondas y estamos en www.radiocce.com, en la aplicación de la radio La Casa de la Cultura y en un nuevo formato que es TuneIn Radio. La Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana está a la par, entonces, con la tecnología, según lo que nos acaba de mencionar, en este caso, el coordinador de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Patricio, la Radio de la Casa de la Cultura ha recibido durante el 2017 la participación activa de productores independientes y podemos mirar que entran, salen muchísima gente aquí a los estudios de la radio actualmente. ¿Cuántos están participando en la programación? Nuestras audiencias conocen que nuestra programación este momento es diversa y tenemos, en el 2017 tuvimos la posibilidad de tener 73 programas al aire. De estos 73 programas, 4 son hechos por los funcionarios de la Radio de la Casa de la Cultura y el resto por productores independientes. Somos 12 personas que trabajamos a contrato en la Casa de la Cultura, pero existen 176 productores independientes que durante el año 2017 pues participaron en la programación de la radio. ¿Cómo se da esta relación entre los productores independientes y la Casa de la Cultura? Nosotros lo que hacemos es fomentar el derecho a la comunicación que tiene la ciudadanía. Entonces, nos presentan proyectos basados en nuestro proyecto comunicacional. Es decir, nosotros tenemos un proyecto calificado en Cordicom y en Arcotel de una emisora eminentemente cultural. Bajo esos parámetros, nosotros recibimos programas aquí en la radio. Ahora bien, tenemos toda esta propuesta de productores independientes y también de personal de la radio, pero también es importante saber cuál es el impacto, el nivel de impacto que tiene este medio. No sé si se tienen registros de la audiencia con la que cuenta la Radio Casa de la Cultura. Sí, durante el año 2017 logramos hacer una investigación de nuestras audiencias, tanto en ondas como en los medios digitales que tenemos, ¿no? Como datos de esta investigación, se tiene que el 2017 tuvimos una sintonía de 1.700.000 personas que nos escucharon tanto en las ondas como en las aplicaciones de la radio, ¿no? Estas encuestas lo hicimos en todo el distrito metropolitano, pero también con los datos que nos arroja las redes sociales. Si bien la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 68 años de creación, actualmente ha tenido que cumplir con los nuevos parámetros que exige la Ley de Comunicación y su reglamento, como también la Ley de Telecomunicaciones. De ahí que el 29 de febrero de 2016 recibió el permiso de funcionamiento. ¿Cómo resultó, Patricio, este proceso? Bueno, aquí sí hay que rescatar el trabajo que se hizo en su administración, Laurita, porque usted fue la que logró que se entregue el permiso definitivo para la Casa de la Cultura de la frecuencia 940. Lo que hicimos en el 2017 fue viabilizar esto y que nos entreguen ya la concesión para los 15 años, ¿no? Ese trabajo ya se lo hizo. La frecuencia 940 tiene ya su permiso definitivo para los 15 años que otorga ahora la nueva Ley de Comunicación. Sin embargo, la radio no solo se ha encargado de la emisión de programas, también ha dado un paso más allá, ahora genera proyectos. Entre ellos podemos mencionar al Dilo con Música, que concluyó con un ganador, y la producción discográfica de los finalistas del evento. Patricio, ¿cómo evalúa usted esa propuesta de trabajo? Este equipo de trabajo de la radio nos habíamos propuesto dejar de lado lo que hacen todos los medios de comunicación, lo que hemos venido haciendo durante ya casi 100 años. Estoy hablando de pasar música, de hacer noticias y de hacer entrevistas. Decidimos generar productos nuevos. Y en este caso, el Dilo con Música fue una bonita experiencia donde participaron varios nobles artistas ecuatorianos. Y la conclusión de esto fue la producción de un disco que se lo ha entregado hoy en esta ceremonia también. Otro de los eventos que logramos hacer fue el Día Mundial de la Poesía, donde tuvimos la participación a través de las redes sociales de cerca de 4.000 poetas ecuatorianos. Esto nos ha dado un parámetro para seguir haciendo cosas nuevas aquí en la radio. Aparte de estos proyectos y además de Dilo con Música, ¿qué más se ha venido desarrollando aquí en la radio de la Casa de la Cultura? Bueno, en el 2017 nos comprometimos a hacer 4 talleres de producción radiofónica. El primero lo hicimos con comunicadores comunitarios de las parroquias rurales de Quito, y con ellos logramos hacer un programa que lo tienen los días sábados, y se trata de todas las parroquias, todo lo cultural que se produce en las parroquias de Quito. Otro taller lo hicimos con gestores culturales del sur de Quito. De ahí también logramos tener un programa de rock, sobre todo, ¿no? También hemos capacitado a estudiantes de la UTE, de la Universidad Tecnológica Equinoccial, y a estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, que nos han ayudado en lo que es noticias, en producción de programas musicales, sobre todo. Patricio, ¿han habido pedidos, solicitudes o también sugerencias del público? A ver, encontramos una durante nuestra investigación, que fue muy clara. Ahora nos quieren ver. Ahora nos quieren ver. Ya no quieren escuchar solamente la radio. Nos quieren ver. Y lo que hemos logrado es actualizar nuestra página web, donde ya incluimos el video. Y esta es una buena forma de interactuar con nuestras audiencias. ¿Esas participaciones del público han ayudado también a mejorar tanto la programación como el mundo tecnológico de la radio? Esto de ser una radio interactiva nos ha permitido eso, ¿no? Estar en permanente contacto con nuestras audiencias, y sobre todo con audiencias jóvenes, que muy poco escuchan la radio, y sobre todo en AM. Más nos escuchan en redes sociales, en aplicaciones. Y con ellos hemos ido afinando esto y... Claro, nos falta por caminar mucho, pero estamos dando estos pasos. Una de las cosas que también hay que decirle a nuestra audiencia es que no porque se trabaja para redes sociales nos estamos olvidando también del dial de los 940. También hay la atención para este público. Sobre todo eso. De eso nos hemos preocupado más que las otras redes. Pero en este año, en el 2018, pensamos potenciar un poco más las redes sociales, porque ya en el 2017... dejamos listo lo que es la plataforma de ondas en 940. Queremos agradecer la participación del magíster Patricio Álvaro Silva, coordinador de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y Patricio, te invitamos a que sigas muy atento, porque a continuación vamos a dar lectura de las misivas dirigidas a nuestro presidente. El Centro Cultural Huasipungo también hace llegar una carta dirigida a Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien señala lo siguiente: con un atento saludo de quienes suscribimos siempre con la voluntad de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana siga caminando hacia el fortalecimiento de las culturas ecuatorianas, nos permitimos expresar a usted lo siguiente: el profundo agradecimiento por la apertura de los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión para expresar nuestras propuestas e investigaciones culturales que desde cerca de 40 años venimos efectuando en diferentes contextos de nuestro país. En especial, queremos agradecer también el espacio que se nos ha permitido compartir a partir de las 12 del día hasta la 1 de la tarde con el proyecto denominado Yupaychisca Manta Pasacalle Caman en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. De igual manera, en el noticiario cultural de la mañana, desde las 7 hasta las 9 de la mañana, donde siempre se reportan nuestros boletines de prensa que difunden nuestras actividades culturales como talleres para la comunidad, charlas, conciertos y otras propuestas culturales, tanto de Huasipungo como de nuestras filiales, como el ensamble de cuerdas Quichuar, por ejemplo. Por ello, agradecemos sinceramente el apoyo de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos sentimos comprometidos con mantener la calidad de nuestras propuestas y dejamos constancia del apoyo del magíster Patricio Álvaro Silva, coordinador de la radio, y esperamos que esta apertura para grupos culturales de labor popular se siga dando. Atentamente, licenciado Patricio Alejo Robalino Espín, director del Centro Cultural Huasipungo. Y aquí tenemos una carta emitida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, dirigida al licenciado Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dice así: es grato dirigirme a usted como primer personero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el fin de presentarle un especial reconocimiento por la valiosa colaboración que le brinda al Ministerio de Cultura y Patrimonio para ampliar la difusión de la gestión que cumple esta cartera de Estado a través de los medios y espacios de comunicación con los que cuenta tan noble institución. Este trabajo articulado con el Sistema Nacional de Cultura constituye un avance en nuestros propósitos de generar políticas públicas orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos culturales y de comunicación, promover el acceso, fomento, producción, circulación y promoción de la creatividad, las artes, la innovación, la diversidad cultural y artística, la memoria social y la interculturalidad. Hago votos para la consolidación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como el espacio de encuentro común para promover la creación, la actividad artística y cultural, las expresiones de la cultura popular, la formación, la investigación, el fomento y el fortalecimiento de las expresiones culturales en el ámbito nacional e internacional. Con especial consideración y estima, Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio. Tenemos aquí otra carta enviada por la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito al señor Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De mi consideración, recibo un cordial saludo del equipo de comunicación de la Secretaría de Cultura del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Quiero hacer llegar mi felicitación y agradecimiento por la labor informativa que la Casa de la Cultura Ecuatoriana lleva adelante por medio de su radio en la frecuencia 940 AM y a través de su portal web www.radiocce.com. A lo largo del 2017, el apoyo de la Radio CCE ha sido permanente y nos ha permitido socializar la agenda cultural de la ciudad, así como informar de los eventos emblemáticos de la Secretaría de Cultura. El seguimiento brindado por este medio de comunicación a los procesos llevados adelante en la ciudad de Quito ha sido de especial ayuda a nuestra tarea. La adecuada comunicación cultural es un derecho de los ciudadanos de la capital, consagrado en la resolución A015 de junio del 2016. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana aporta fundamentalmente al ejercicio de este derecho en Quito. Confiamos en poder seguir colaborando de manera constante con la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y deseamos que el proyecto tenga todo el impulso institucional que requiera. Aprovecho esta carta para reiterarle mi sentimiento de consideración y estima. Atentamente, Verónica Hidalgo, coordinadora de comunicación de la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Seguimos en la rendición de cuentas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, año 2017, y vamos a escuchar los audios también de las personas que nos han hecho llegar su participación. ¿Qué tal, amigos? Soy Jonathan Arias del Ritual Deportivo. Todos los lunes nos escuchan y muy agradecido con la Casa de la Cultura por el apoyo que nos dan, por el espacio que nos brindan y siempre dispuestos también a seguir trabajando en beneficio de la comunidad. Mi nombre es Sebastián Palomeque, soy del programa Rolabyte. Quiero agradecer el espacio que me dio la radio de la Casa de la Cultura y el profe Patricio por tener este espacio y compartir la música de las bandas ecuatorianas. Y qué mejor abrir las puertas a la música ecuatoriana dentro de la Casa de la Cultura y obviamente de la radio 940 AM.